Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque, estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les recuerdo que todos nuestros programas y algunos comentarios también están disponibles en el blog enfoquecr.com y pueden buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy nos acompaña el politólogo y abogado Hugo Picado León, quien además es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, conocido como el IFET, que está adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, don Hugo. Hola, Emilio, y muchas gracias por la invitación al programa Enfoque. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, hoy hablaremos precisamente sobre esta institución, el IFET, y algunos temas de la democracia electoral de nuestro país. Empezamos, don Hugo. Vamos a hablar, como les comentaba, sobre la institución, el IFET. Es importante dar a conocer el trabajo que se realiza desde esta institución para que los oyentes comprendan el aporte que se le ha dado a la democracia costarricense. Para empezar, ¿qué es el IFET y cómo se compone? Bueno, gracias, Emilio. El IFET es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia que pertenece al Tribunal Supremo de Elecciones. El IFET fue creado por ley, es decir, no es creación que exclusivamente derive del tribunal, sino que los legisladores y legisladoras del pasado periodo constitucional decidieron en el nuevo Código Electoral de 2009 insertar un artículo 309 que crea al Instituto de Formación y Estudios en Democracia dentro de la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de que a través de este instituto se promuevan valores democráticos, ciudadanía activa y destrezas vinculadas a la vida en democracia. Por eso se denomina Instituto de Formación y Estudios en Democracia, porque además el instituto tiene un carácter muy práctico, muy de generación de talleres, de producción de material con finalidades pedagógicas, pero a la vez tiene una dimensión académica, una finalidad de promover investigación, estudio y sistematización del conocimiento sobre elecciones y sobre democracia. Y para profundizar en este trabajo que hace, se trabaja con funcionarios, partidos políticos y la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se da el trabajo en estos grupos a nivel general? Según la ley y el acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones que pone a funcionar el instituto a partir de mediados de junio de 2010, el instituto se ha organizado, Emilio, en cuatro áreas. La primera de ellas, sin que el orden signifique particularmente nada en especial, la primera de ellas es capacitación electoral. En capacitación electoral, el instituto juega un papel, una función accesoria a la administración electoral, es decir, a la Dirección General del Registro Electoral, porque nosotros le ofrecemos apoyo a esa Dirección General del Registro Electoral para ir profesionalizando los materiales por medio de mediación pedagógica que hacemos nosotros. Creamos también material audiovisual para la capacitación de los diferentes funcionarios y agentes electorales. Todo el material impreso pasa por nuestra revisión, no solamente filológica, sino también incorporando adecuaciones para los diferentes públicos meta, ilustraciones, ejemplos gráficos, es decir, adecuando el material, haciendo mediación para los diferentes públicos. Y a la vez que también facilitamos capacitación por medios por medios electrónicos, sea videoconferencias o cursos virtuales. Eso en lo que se refiere a capacitación electoral. Ahí el público meta son los funcionarios electorales en general, no solamente los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, sino todas las personas que de una u otra manera se involucran en el quehacer electoral. Segundo, tenemos un área de capacitación a partidos políticos. Esto, Emilio, es totalmente novedoso. El Tribunal Supremo de Elecciones nunca había tenido una función legal de ofrecer capacitación a partidos políticos. Nuestra función como IFET está circunscrita a ofrecer capacitación a los partidos sobre el régimen electoral. No podemos brindar capacitación sobre temas de carácter ideológico, por supuesto que no, pero sí brindamos capacitación a los partidos sobre organización partidaria, democracia interna, financiamiento de partidos políticos, la legislación electoral sobre equidad, igualdad de género, paridad y alternancia, justicia electoral, proceso electoral, campañas electorales, en fin, todo lo que tenga que ver con el régimen electoral. Desde hace un poco más de 2 años iniciamos este trabajo que se ha desarrollado mediante talleres dirigidos a todos los partidos. Normalmente, como mínimo, nos vemos un sábado al mes en la sede central del tribunal. También hemos realizado giras a todo el territorio nacional, llevando capacitaciones a Zona Norte, a Guanacaste, a Costa Caribe, Costa Pacífica, Zona Sur. Y además, Emilio, hemos desarrollado varios talleres, ofrecido varios talleres por videoconferencias con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia, de manera tal que podemos llevar nuestra capacitación a los partidos políticos y a los dirigentes partidarios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En tercer lugar, tenemos un área de gestión de conocimiento, que es el área más académica. Un área de promoción de investigación en convenio con universidades y con institutos de investigación, con la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Tenemos un estudio sobre geografía electoral en Costa Rica, otro sobre comportamiento electoral y abstencionismo, con la Universidad Nacional sobre Liderazgo Político de la Mujer, con la Universidad Estatal a Distancia sobre prácticas electorales, técnica electoral y prácticas democráticas, con Estado de la Nación, un estudio sobre liderazgo de partidos políticos. Tenemos una línea editorial que tiene un papel bastante activo en la producción de la revista de Derecho Electoral, revista electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones. Hacemos actividades académicas, foros, seminarios, charlas durante todo el año, abierta a público en general. Tenemos otra área que es de formación en democracia, que se compone en varias líneas de trabajo. Una de ellas es apoyo al sistema educativo, primaria y secundaria, en coordinación con la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Trabajamos con gobiernos, con elecciones estudiantiles y gobiernos estudiantiles. Tenemos otra línea de trabajo que es talleres dirigidos a la ciudadanía en general sobre prácticas democráticas, valores democráticos, y tenemos también la línea de trabajo más vinculada a elecciones, que es el proyecto Votante Informado, que es un proyecto marco del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que tiene diferentes componentes. Precisamente esa era la siguiente pregunta. Con respecto a algunos proyectos que hayan estado desarrollando en este proceso electoral, por ejemplo, ese proyecto Votante Informado, tal vez nos pueda hablar un poco sobre este proyecto. El proyecto Votante Informado ha tenido dos finalidades. Una de ellas, como su nombre lo indica, es ofrecer a la ciudadanía información proveniente de los partidos políticos, equilibrada, equitativa, para promover un voto informado por parte de la ciudadanía. Y el segundo objetivo ha sido ofrecer a los partidos políticos una base igualitaria para dar a conocer sus propuestas. Por eso realizamos una alianza con el canal estatal, con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, tanto Canal 13 como Radio Nacional, con Flaxo Costa Rica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y recibimos también el apoyo económico y logístico de la Fundación Konrad Adenauer, y desarrollamos un proyecto con tres grandes áreas. La primera de ellas, cronológicamente, fueron la puesta a punto de una de recursos por internet, tanto en redes sociales como en la web del Tribunal Supremo de Elecciones, donde se puede consultar un fichero de cada uno de los candidatos a la presidencia y de los más de 1,000 candidatos a diputado, con información que ellos nos envíen sobre sus planes de gobierno y sobre su currículum vitae. También está ahí disponible varios recursos audiovisuales con los cuales la ciudadanía puede entrar en contacto con los diferentes candidatos y candidatas. Segundo, los programas de radio, que fueron programas donde ofrecimos una hora a cada candidato a la presidencia de la República, programas que se realizaron desde el 18 de noviembre hasta el 12 de diciembre, que están disponibles en streaming, están disponibles en la web del SINART, en la web del tribunal y en el canal de YouTube del IFET. Pueden ser consultados todos esos programas. Y tuvimos también el debate presidencial, que se realizó en dos programas, 5 y 6 de enero, que fue el debate televisivo, el único debate televisivo que incorporó a los 13 candidatos a la presidencia de la República y que abrió el último mes de campaña electoral. Paralelamente, Emilio, hemos desarrollado con el proyecto Votante Informado otros esfuerzos. Quizá uno de los más notables fue la campaña Yo Me Apunto. Yo me apunto a la democracia y yo me apunto a ser un votante informado, que se ha visto en televisión nacional, en radio, y que se ha difundido ampliamente en redes sociales. Perfecto. Y para cerrar esta primera parte, ¿cuáles proyectos se tiene plasmado para desarrollar en el presente 2014 desde acá, desde el IFE? 2014 nos espera con una actividad muy intensa. De inmediato estamos planificando un seminario de capacitación para los legisladores electos. Tan pronto pasen las elecciones y tengamos la resolución definitiva de cuáles son los nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, los estaremos invitando a un seminario de 2 días que estamos coordinando con la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa y con instituciones de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, que bajo la convocatoria, coordinación del IFET, ofreceremos a los diputados, a las nuevas diputadas y nuevos diputados, dos jornadas, un seminario de 2 días de capacitación sobre temas relativos al funcionamiento parlamentario, donde también contaremos con la presencia en Costa Rica del representante de la asociación de la Fundación de Capacitación para Parlamentarios de Iberoamérica. Asimismo, 2 meses después aproximadamente, ofreceremos una capacitación para los nuevos asesores parlamentarios en exactamente la misma materia, en los mismos términos. A nivel académico tenemos varias actividades planificadas, algunos seminarios de nivel internacional en asocio con la Universidad de Costa Rica, con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con quienes estamos coordinando o colaborando para la realización de un seminario internacional en materia electoral que se realizaría aproximadamente a mediados de año. Tenemos todo un programa de actividades académicas sobre temas pendientes de reforma electoral, el tema de la equidad en el financiamiento de la política, el tema de la necesidad de dictar una nueva ley una ley más, más amplia, más detallada para la realización de consultas populares, referendos, el tema de la representación en política en Costa Rica, la forma de elección de diputados, son temas que vamos a enfrentar desde el punto de vista académico. En formación en democracia seguimos el trabajo con sistema educativo que abarca 900 colegios públicos, 3.500 escuelas públicas. Seguimos con actividades que ya hemos asumido en nuestra agenda anual, como la celebración del Día de la Democracia, el 7 de noviembre, en capacitación electoral, y seguimos trabajando con la revisión de materiales ya para un nuevo reto, que serán las elecciones municipales de 2016. Y en capacitación a partidos políticos nos centraremos en renovación de estructuras, en formación de partidos políticos de escala municipal, elecciones municipales, ejecución del financiamiento político y otros temas de especial interés para los partidos en este nuevo periodo. Bueno, don Hugo, acá podemos irnos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Este 2 de febrero se escribirá una nueva historia democrática en el país, donde todos tenemos la responsabilidad de preservar lo heredado por nuestros antepasados. El Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima, con todos sus medios de comunicación, desarrollará el mayor despliegue informativo en Costa Rica y el mundo para mantenerlo al tanto de lo que ocurra en el proceso de elecciones presidenciales 2014-2018. Desde las 6 de la mañana, Radio Nacional de Costa Rica, con sus tres frecuencias, 101.5 FM, 88.1 FM y 590 AM, Canal 13, sus repetidoras 8 y 10 y Sinard Digital, en un solo equipo informativo a su servicio. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ingresar a enfoquecr.com para acceder a nuestros programas previos y buscarnos en Facebook con el usuario EnfoqueCR. Hoy les recuerdo también que nos acompaña don Hugo Picado León, director del IFET. Estamos hablando hoy de la institución, el IFET, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Y ahora pasamos a otro tema dentro del que se circunscribe todo esto que hemos estado hablando, que es la administración electoral costarricense. Un tema, Hugo, que usted ha trabajado antes y que resulta interesante exponérselo a los oyentes para quedar más claros dentro de este panorama más amplio. Entonces, a nivel general, ¿cuáles serían las principales características de nuestro caso costarricense en términos de administración electoral y la importancia del IFET luego de su creación dentro de esta dinámica? Emilio, es una muy buena pregunta. Recordemos que la administración electoral costarricense ha sido modelo en toda Iberoamérica. Es el organismo electoral de mayor trayectoria, más prestigioso de toda América Latina. Y eso es mérito de las grandes reformas electorales que experimenta Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX, la reforma electoral de 1913, la reforma electoral de 1925, ambas impulsadas por el expresidente Ricardo Jiménez Oriamuno, el Código Electoral de 1946, la historia, la amarga historia de fraude electoral durante la primera mitad del siglo XX, que desemboca finalmente en el diseño electoral que logra la Constitución Política de 1949. ¿En qué consiste este diseño? Bueno, es algo totalmente innovador en el derecho público internacional, que fue la creación de un tribunal electoral concentrado. ¿Por qué se dice concentrado? Porque nuestro Tribunal Supremo de Elecciones concentra tres funciones. Primero, el Tribunal Supremo de Elecciones es registro civil, es el encargado de registrar todos los hechos vitales de los costarricenses y la adquisición de la nacionalidad costarricense con base en la base de, con fundamento en la base de datos registral, se elabora el padrón nacional electoral y se expide la tarjeta de identidad del costarricense, tanto la tarjeta de identidad de menores como la cédula de identidad. Segundo, el Tribunal Supremo de Elecciones es administrador de comicios. Según la Constitución Política, al Tribunal le corresponde organizar, administrar y dirigir todos los actos relativos al sufragio. El Tribunal Supremo de Elecciones entonces es un administrador, un gestor electoral. En tercer lugar, el Tribunal Supremo de Elecciones es un juez de la República. En materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones ejerce una función jurisdiccional y ya estamos hablando aquí no de propiamente de todo el aparato administrativo de la administración electoral, del registro electoral o del registro civil, sino que estamos hablando específicamente de los magistrados electorales, los 3 magistrados electorales en periodos ordinarios, los 5 magistrados electorales en periodos electorales, son jueces de la República en materia electoral que ejercen una jurisdicción desarrollada ya por el Código Electoral, donde se incluye la posibilidad de defender, de tutelar los derechos fundamentales en materia electoral por medio del amparo electoral, las acciones de nulidad, las denuncias por beligerancia política y otros institutos procesales que constituyen esta dimensión de juez electoral. Pues bueno, con el Código Electoral de 2009 se agrega una cuarta función al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Tribunal, aparte de ser administrador electoral, registro civil y juez electoral, ahora asume una función también pedagógica a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Obviamente la función de formar en democracia no es algo que pueda hacer un instituto, ni siquiera un ministerio de educación, tiene que ser un esfuerzo social, tiene que ser un esfuerzo familiar, tiene que ser un esfuerzo de toda la comunidad nacional. La sociedad que no se esfuerza cotidianamente en ser más solidaria, en ser más tolerante, en ser más inclusiva, en ser más igualitaria, cada día será menos democrática. Pero como Instituto de Formación y Estudios en Democracia, sí estamos llamados a poner nuestro grano de arena en la formación en cuanto a democracia electoral y en cuanto a valores democráticos. Y para continuar con esto último que usted mencionaba, para hacer el ligamen con la siguiente pregunta y a la vez poder ampliar, desde la perspectiva del IFET, como ente que promueve los valores democráticos dentro de la sociedad costarricense, ¿cuáles retos todavía tiene por delante la democracia de nuestro país y entonces cómo afrontarlos y tratar de solventarlos? Las democracias enfrentan siempre retos coyunturales, históricos, no son iguales los desafíos que enfrentó la democracia del siglo XIX a los que enfrentó la democracia costarricense a inicios del siglo XX. No son los mismos los desafíos de la democracia costarricense en 1970 que los desafíos de la democracia costarricense en 1990, que los desafíos de la democracia costarricense hoy en día, Emilio. Y además hay que distinguir entre las diferentes dimensiones de la democracia, ¿verdad? No es igual las expectativas, exigencias de la democracia electoral costarricense hoy que las que tenía la democracia electoral costarricense en 1930. ¿Verdad? Ha habido grandes avances, ahora hay nuevos desafíos, pero lo mismo se puede decir de la democracia como sistema de protección de derechos fundamentales, o de la democracia como Estado de Derecho, de división de poderes, o como democracia en cuanto a cultura cívica. Los desafíos de la democracia son coyunturales, y creo que la democracia de costarricense de 1900, del año 2014 enfrenta grandes desafíos que tienen que resolverse a partir de la profundización de la vivencia democrática. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y cuando digo con más democracia me refiero a que debe haber más diálogo, más tolerancia, más inclusión, más solidaridad, más equidad, que son valores intrínsecos al pensamiento democrático y al ideal de la democracia como ideal, como aspiración, desde el siglo V antes de Cristo, allá en la vieja Atenas. Bueno, ahora para cerrar, don Hugo, estamos a un día de las elecciones nacionales, presidenciales y para elección de diputados también. Entonces, me gustaría que nos brindara algunas conclusiones generales de lo que ha sido este proceso electoral desde su perspectiva. Estamos frente a un proceso electoral histórico. Mañana, por primera vez en la historia del país, se elegirá una asamblea legislativa con criterio de paridad y alternancia, donde vamos a tener la asamblea legislativa más representativa en cuanto al tema de género en la historia del país. Tendremos también la primera experiencia como nación del voto de los costarricenses en el extranjero. Tenemos también una primera experiencia de una elección donde se eligen exclusivamente cargos de escala nacional, presidentes y diputadas y diputados, sin que se elijan mañana cargos municipales, los cuales se elegirán en 2016. De manera que es una elección histórica, también lo es desde el punto de vista político, una elección muy, muy significativa, muy cerrada, con muchas alternativas, con 13 candidatos a la presidencia, ciudadanos de muy alto nivel, muy comprometidos desde sus diferentes puntos de vista con el desarrollo del país, todos deseando un mejor país, todos deseando un país más desarrollado, más equitativo. El costarricense tiene el poder de elegir. El costarricense tiene en sus manos no solamente el derecho, sino la obligación de ejercer el sufragio, y desde el Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios en Democracia, hacemos un llamado a todas las costarricenses y a todos los costarricenses a constituirse en un votante informado. Bueno, así cerramos el programa de hoy de Enfoque. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, y gracias también al equipo de producción, a Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional, y Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. De nuevo, gracias a don Hugo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Emilio. Un saludo a todos, y mañana tempranito todos a votar, a ejercer ese derecho y ese poder ciudadano del sufragio. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.